que mi amor vino una vez a nuestro mundo a padecer. Sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces se alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor.